Dormite tranquilo, que todo va a pasar. Mamá está contigo, yo ya voy a llegar. Mira la luna, que yo la voy a mirar. Le contaré un cuento para que lo pueda soñar. No tengas miedo, que nadie va a apagar la luz. Reíte durmiendo, que yo ya voy a volver al sur. Dormite tranquilo, que yo calmo mi dolor. Mamá te hace mimo y yo desde acá te canto. Es que quiero volverte a ver, ya falta poco para estar allá. No te me vayas a asustar, que todo va a estar en el mismo lugar. Yo me voy a ir a su. Dormite tranquilo. Dormite tranquilo. Con tu palo y tu tambor. Tu palo y tambor. Duerme el cocodrilo. Cocodrilo. La jirafa y el león. Pero no tengas miedo, no tengas miedo, que nadie va a apagar la luz. La luz. Rey, que en tu sueño, yo siempre voy a volver al sur. Dormite tranquilo. Dormite tranquilo. Dormí mucho. Dormite tranquilo.